te lo juro, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, como yo no hago de ti. Es mucho lo que te quiero, sin tu amor no viviría, sin tu amor no viviría, chatita del alma mía. Quererte fue mi destino, dejarte nunca podré, amor. Amorcito de mi vida, te quiero y qué. Recíproco es nuestro amor, en este mismo momento, en este mismo momento, en tu cariño yo pienso. Si algún día tú me abandonas, seguiré pensando en ti, por mucho que otro te quiera, te vas a acordar de mí. Quererte fue mi destino, dejarte nunca podré, amor. Amorcito de mi vida, te quiero y qué.